y a Inglaterra vino el John Douglas que contrajo segundas nupcias con una digna compañera. Y vivió por espacio de 5 años como un caballero campesino de Sussex. Esa vida suya terminó con los extraños sucesos que ya conocemos. Los trámites del Tribunal de Policía terminaron. Se envió el caso de John Douglas a otro tribunal superior. También terminó de verse la causa ante el jurado, y en ella fue absuelto por haber actuado en defensa propia. Holmes escribió a su esposa, la señora Douglas. Saque a su marido de Inglaterra a toda costa. Existen aquí fuerzas que quizá sean más peligrosas que esas otras de las que se ha salvado. En Inglaterra no habrá salvación para su marido. Habían transcurrido 2 meses y el caso quedaba ya hasta cierto punto olvidado para nosotros. Pero una buena mañana, encontramos en nuestro buzón una carta enigmática que decía: pobre de mí. No llevaba ni fecha ni firma. Aquel extraño mensaje me hizo reír, pero Holmes mostró una sorprendente seriedad.